su refleja se mi mira. ¡Rora! ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

amor. No llores nunca más. No somos pobres los que sentimos amor. Espera un poco, ten confianza en mí, en mí, en mí. Bella casa que habitaremos tú y yo, tú y yo. Será una casa allá en el cielo, pues cuando vengas tú, ligera volará. Suenan mi amor al corazón.